y hoy en México esta maravillosa canción que pertenece a José Alfredo Jiménez, El Rey. ¿Me acompañan? Sí, bien. Perdón, ese es griega. Ahora sí, El Rey. Sé bien que lo tengo. Perdón. Ahora sí. Pensé en qué estaba pensando. A ver, ¿me podrían acompañar con esos gritos que son tan típicos de las canciones mexicanas? No, a ver si ustedes me acompañan en la parte introductoria. Gritos mexicanos. No, ese grito es guatemalteco, hay un malentendido por ahí. Sí, gritos mexicanos, ese ajúa es típico del norte de Guatemala. Escuché un grito panameño también por ahí. Bueno, eso demuestra que América es una sola, sobre todo desde Río Grande al sur. Yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera, sé que me vas a llorar. Llorar y llorar, llorar y llorar. Dirás que no me quisiste, pero vas a estar... Perdón, pequeño lapsus. No olviden ustedes que el pretérito perfecto de la segunda persona singular no lleva ese final en modo indicativo. Es un error muy recurrente en nuestra televisión, la radio, cantantes, locutores, animadores, profesionales incurren en ese error. Sin ese. ¿Escuchaste? A ver cómo sale. Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste y así te vas a quedar. A ver, Rodrigo. Sin dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Siendo el rey. El rey. Rey. Muy agradecido, muy agradecido, muy agradecido. Pedro Vargas, un hombre inolvidable, cantor que dejó su voz por todas partes del mundo. Pedro Vargas apasionó el folclore mexicano, que es un folclore riquísimo. Bien, amigos. Y ahora volvemos a cruzar el océano. Estoy un poquito cansado de tanto viaje. Son 224 países en el mundo, uno quisiera recordarlos a todos, pero es imposible. Me gustaría mostrarles algo de África, de Argelia, Túnez, Libia, Egipto, Chad, República Centroafricana, Malí, Mauricio, Sierra Leona, el folclore Sierra Leonés es maravilloso. Me gustaría mostrarles algo de Marruecos, pero es demasiado extenso el folclore marroquí. De verdad, cada zona de Marruecos tiene una música determinada, Rabat por una parte, Casablanca por otra, lugares cercanos a Rabat, lugares aledaños acá. No conozco más ciudades marroquíes. Le voy a mostrar mejor algo de Asia. Es una canción afgana que la voy a cantar con mucho cariño. Puede sonar un poco extraña porque me la mandó por carta mi prima que vive en Suiza y una vez hizo un viaje en avión a Tailandia. Tuvo por compañera a una viejita de 90 años cuyo esposo 40 años atrás había estado en Corea del Sur, donde conoció a un vecino cuyo sobrino vivía en un lugar muy cercano a Kabul, que es de donde es originaria esta canción. Además, la música afgana de por sí ya es bastante exótica para nuestros oídos occidentales cristianos. Yo les pido respeto para con el folclore de otro país, lejano en lo geográfico, pero cercano en el corazón, porque está sufriendo los embates de un terrorismo legalizado, al parecer. Es injustificable lo que pasó en Nueva York. Terrible lo que pasó en Nueva York, terrible. Pero se está luchando contra un enemigo fantasma,